desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos, aquí comienza Frecuencia Argentina. Muy bien, señores, acá estamos una semanita más con todos ustedes y hoy comienzo yo porque tengo tanto deporte que si lo dejo hablar a mis compañeros, yo no lo voy a poder contar todo lo que esta semanita, gracias a Dios, tengo para contarle. Y le digo gracias a Dios porque son muy buenas noticias, como el gran triunfo del Potro que le ganó a la leyenda del tenis, como es Federer. Tengo toda la Copa Sudamericana, la fecha número 4, la fecha número 5, Nacional B, tengo turismo carretera. Tengo tantas cosas, pero tantas cosas que no sé si una hora me va a alcanzar. Así que aprovecho, gano a mis compañeros que todavía no han llegado y empiezo yo. Lo que sí tengo para decirles, bienvenidos. Y esperen que después de que Gustavo ponga todos los anuncios y los avances y explique todo lo que, cómo va el programa, empiezo yo. Y hoy me van a tener que aguantar y mucho, ya le digo. Unos mates y ya estoy. Estás escuchando Frecuencia Argentina. Primero la muñeca vestida de largo, que camina y habla guiada por tus manos. Después, al hacerme tuya, que soporta todo, hasta un amor ingrato. Y ahora una muñeca tonta de las de porcelana, muñequita llorona, como la que mi abuela guardaba muy celosa y un día le robé. Y si esta no es una buena manera de empezar el programa, yo no sé ya con qué ritmo vamos a empezar Frecuencia Argentina. Año 1986, el disco Sin Fronteras para Valeria Lynch y esta muñeca rota que ha servido para comenzar con Carlos Onofrio en este Frecuencia Argentina, programa número 45 ya, que nos permite acercarnos cada vez más a los argentinos que están alrededor de todo el mundo, que ya somos, atención al dato, 49 países escuchando el Frecuencia Argentina, porque le damos la bienvenida a Eslovenia, a Bolivia, a Nicaragua, a Japón y a Ucrania. Todos los argentinos que escuchan este programa de radio que solamente intenta unir, ser de nexo conector para los argentinos que estamos por cualquier parte del mundo, como ya te cuento, 49 países. Vamos a recibir como se debe, como ella se merece, a Eliana en este programa. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Yo con muchas ganas de hacer el programa y de pasar un buen momento con Gustavo, Carlos y todos ustedes. Que si supieran las perlitas que hay en este programa mientras se hace, les aseguro que les gustaría presenciarlo. Y ni hablar de los mates, así que dentro de un ratito los acompaño con las efemérides y el tema no argentino de esta semana.